rato sin verte. Siento que me desespero. A mí me encanta tocarte. Quiero el olor de tu cuerpo. Te busco en todas partes. Tu Instagram no lo suelto. No tienes que preocuparte. Yo solo callo y espero. Es un secreto lo que hacemos aquí. Yo no te miento, tengo algo en mí. Nadie me ha hecho lo que tú me has hecho. Por eso es que estoy aquí. Es un secreto lo que hacemos aquí. Yo no te miento, tengo algo en mí. Que tiene ganas de decirle al mundo lo que tú me haces sentir. Tú y yo haciéndolo. Lo más que me gusta de ti. Siempre que te busco pa' mí, tú nunca me dices que no. Tú y yo haciéndolo. Lo más que me gusta de ti. Siempre que te busco pa' mí, tú nunca me dices que no. Nunca me dices que no. Si me pelea, arréglame mi habitación. Yo soy leal a mi nene y en mi emoción. Si llego tarde, me pido una explicación. Mi religión, ella sabe cómo hacerlo. Si estamos en casa solita y empieza a moverlo. Así es la nena mía, fuera de monotonía. De ti me dejo llevar, solo tú y yo. Te quiero probar, oh, oh. De ti me dejo llevar, no hay monotonía. Ella es solo mía y de nadie más. Tú y yo haciéndolo, lo más que me gusta de ti. Siempre que te busco pa' mí, tú nunca me dices que no. Tú y yo haciéndolo, lo más que me gusta de ti. Siempre que te busco pa' mí, tú nunca me dices que no. Si paso un rato sin verte, siento que me desespero. A mí me encanta tocarte. Quiero el olor de tu cuerpo. Te busco en todas partes, tu Instagram no lo suelto. No tienes que preocuparte, yo solo callo y espero. Es un secreto lo que hacemos aquí. Yo no te miento, tengo algo en mí. Nadie me ha hecho lo que tú me has hecho. Por eso es que estoy aquí. Es un secreto lo que hacemos aquí. Yo no te miento, tengo algo en mí. Que tiene ganas de decirle al mundo lo que tú me haces sentir. Tú y yo haciéndolo. Lo más que me gusta de ti. Siempre que te busco pa' mí, tú nunca me dices que no.